Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une a la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal, amigos que nos escuchan en casa o en su lugar de trabajo? Para mí es un gusto darles la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Huellas y Vínculos. Espero que estén más que listos para disfrutar de esta programación. Venimos recargados de buena información y además no se pueden perder de las interesantes noticias sobre nuestra universidad. Les saluda María Rodríguez y los acompañaré durante este programa junto a mi compañero Brian Aus. Hola Brian, ¿cómo estás? Feliz, Mari, de volver a encontrarnos en un nuevo programa. Un gusto estar aquí junto a ustedes. Sin más que decir, iniciamos con nuestro primer segmento. Centralinos a su servicio. Centralinos a su servicio. Una nueva forma de informar a la comunidad la participación universitaria. Porque compartir es nuestra finalidad. Detenerse a hablar sobre la Merced es reconocer un pedazo de la historia y cultura que caracteriza al Ecuador, pues este era uno de los barrios que antes de independizarse pertenecía a la parroquia de Alancací, que este es un pueblo ancestral. Es así como nuestra compañera Yasmín nos trae la siguiente nota acerca del proyecto denominado Del Valle. El proyecto denominado Del Valle dio a conocer uno de los barrios más destacados como es La Merced. Amanda Vaquero, estudiante de séptimo semestre de la FACSO, nos comenta. Mi proyecto de vinculación denominado Del Valle consistió en dar a conocer la parroquia de La Merced, ubicada en el Valle de los Chillos, en la que previamente se realizó una investigación del lugar, desde su historia, los acontecimientos más importantes relacionados con sus platos típicos, costumbres, habitantes, y también si es que hubiesen cambios que se realizaron a través del tiempo, principalmente de las locaciones. También se realizaron productos comunicacionales relacionados con un video en el que se mostraba tomas más destacadas de este lugar y un audio en el que se plasmó una historia de vida de las personas y de sus actividades dentro de este sitio. Este proyecto tuvo dificultades para su desarrollo, ya que no contaron con el apoyo necesario por parte de la administración. Desarrollar este tipo de proyecto desde mi hogar no fue nada grato porque hubieron algunas desventajas, como lo fue estudiar o realizarlo en una modalidad virtual, y la otra, que es la más importante, que hubo un retraso con la administración, en la que todos los que tomamos vinculación del Valle tuvimos que estar constantemente escribiendo mensajes a la administración, puesto que no se nos notificaba las actividades a realizarse, mientras que mis demás compañeros que tomaron otros tipos de proyectos ya estaban haciendo sus actividades, como lo eran la radio. Y entonces sí fue una experiencia nada grata. Finalmente nos dieron una respuesta y para finales del semestre se nos asignó recién las actividades que tendríamos que hacer. El magíster Bernardo Morales fue quien encaminó a los estudiantes para que este proyecto pudiera finiquitarse. Para Huellas y Vínculos, Yasmín Páez. ¡Qué excelente nota, compañera! Es muy importante recordar que en cada paso, en cada acera, en cada esquina se encuentran vestigios del pasado milenario que posee nuestro querido país. Claro que sí, Brian. Nuestros barrios siempre se han destacado por expresar su increíble historia y cultura. Para empezar un gran proyecto hace falta valentía. Para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Una frase del escritor Mark Twain, con la que se pueden identificar los estudiantes de la carrera de Ingeniería de Diseño Industrial con su proyecto Molino Picador. Maverick Herrera, con más detalles de la entrevista. Buenas tardes a quienes nos escuchan. Hoy quiero darles la bienvenida a nuestros invitados especiales, Jocelyn Moreno y Jonathan Chacha, estudiantes de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad Central del Ecuador, quienes realizan un proyecto en conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El tema que se abordará en esta entrevista es la relevancia que ha tenido el proyecto que propusieron respecto al molino picador. Es un gusto, Jocelyn y Jonathan. Bueno, primero, muy buenas tardes con todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. La verdad, quisiera agradecer por la apertura que nos dan en este momento para poder dar a conocer la innovación que tenemos con respecto a nuestro proyecto realizado junto con los chicos. De igual manera, agradecerles la apertura, como comentó Jocelyn. Es un espacio que genera bastante conocimiento para todos nuestros, para nosotros como estudiantes de la Universidad Central. Jocelyn, ahondemos en el tema sobre las instituciones que actualmente están apoyando a su proyecto y cómo es que lograron contactarse con las mismas para realizar el trabajo. Sí, claro. Cuestiones que nosotros tuvimos el contacto principalmente viene desde lo que es nuestra docente, que es la ingeniera Deli Bravo. Ella tuvo primero la comunicación con lo que son las personas del ministerio. Y con respecto a eso es que nosotros tuvimos una reunión para ver tal vez lo que son cierto tipo de problemáticas con respecto a varios puntos de vista, ¿no? En este caso nosotros tuvimos, se podría decir, un punto de vista dentro de lo que es la familia campesina, la agricultura familiar y campesina. Entonces desde ahí ya más o menos fuimos como que adentrándonos al tema en sí. Y me parece que ya desde ese punto sería como que nuestro contacto, como que tomar en cuenta ya el problema en el que nos íbamos a involucrar para poder resolver. Ah, ya. Jocelyn, con respecto al contacto que tuvieron con estas instituciones, lo hicieron a raíz de una materia en específico. Coméntame, ¿cómo se fue desarrollando? Sí, claro. Nosotros en este momento recibimos lo que es la materia de taller 5. Entonces, junto con la ingeniera Deli Bravo, desarrollando todo este trabajo, todo el proyecto en cuestión de investigación, diseño, el desarrollo en sí, se podría decir, del producto. Entonces, ya desde ahí ya empezamos ya. Ahora, Jonathan, ¿puedes explicarnos respecto al área que manejan ustedes, referente a los animales de granja y el proceso de alimentación respecto a la locación? ¿Fue específica o alguien les brindó ayuda para que trabajen en ese lugar? Claro, bueno, con respecto al lugar en el que nosotros hicimos el estudio para realizar nuestro proyecto, fue básicamente enfocarnos en toda la realidad, el contexto en el que se desenvuelven los agricultores de nuestro país. No está específicamente relacionado a un sector en específico. Básicamente son todas las personas que son agricultores que se basan y trabajan con animales. En este caso, los animales son de gran importancia para los agricultores. Entonces, realizar este proyecto, nosotros que es el molino picador, va a ayudar de manera muy significativa a nuestros agricultores, ya que el estudio que realizamos, en el análisis que realizamos, actualmente existen maquinarias que son sumamente caras y en el contexto de nuestros agricultores, ellos no tienen, cómo decirlo, la parte de económica para poder sustentarlo. Y entonces, por eso es que también nace nuestro proyecto, ayudar de una manera que no contamine y que sea de mucha utilidad para nuestros agricultores, ya que ellos son una parte súper importante de la economía de nuestro país, y ayudarlos y tener, mediante nuestra cátedra y mediante el diseño, saber que vamos a poder contribuir a ellos es una parte muy, muy importante para nosotros como estudiantes, y acercarnos ya en la parte ya con los ministerios y con instituciones fue un proyecto súper interesante. Jonathan, respecto al proceso de alimentación natural que está a la venta para este sector ganadero, ¿qué pasa con la otra alternativa de alimentación química? Bueno, dentro de la alimentación química en este caso, nosotros supimos investigar y de igual manera generan costos excesivos para nuestros agricultores y básicamente ellos no tienen la facilidad para obtener mucho de alimentos químicos. Entonces ellos básicamente lo hacen de manera muy tradicional, casi no obtienen o no buscan estos alimentos. Básicamente lo hacen de manera tradicional. En este caso contaban con los molinos que todos conocemos, los molinos Corona, que son de tracción manual, para hacerle, digamos, los alimentos de los pollos, de los cuyes y todo esto, ellos lo utilizaban. Y básicamente no hubo mucha incidencia de los alimentos químicos, ya que no se tiene mucho conocimiento, más que todo también de los agricultores. Básicamente es solo harinas y todo lo que se pueda moler, vainas y cosas así. Esos son los alimentos principales para los animales que ellos utilizan. Jocelyn, ¿cómo nace la idea del molino picador? ¿Cuáles son las funciones que ustedes utilizaron para la mejora en procesos de alimentación y la ayuda de las personas que mantienen a su ganado? Y por último, ¿su finalidad y cómo se fue construyendo esta idea? Sí, claro. Bueno, en cuestión al desarrollo, en cuestión al diseño de la máquina en sí, nosotros lo primero que hicimos, muy aparte de lo que es la parte de la investigación, ¿no? Nosotros hemos tomado mucho en cuenta la parte de realizar analogías, realizar lo que son lista de atributos para ver nos guiaríamos de mejor manera. Y en este caso hemos tomado una analogía con respecto a las hormigas. En este punto, nosotros hemos considerado con respecto, digamos, a la agricultura familiar y campesina. Dentro de toda la información que obtuvimos, hemos encontrado que no únicamente trabajan lo que son los padres de familia, sino más bien se involucran todos los miembros de la familia, ya sean niños, jóvenes o hasta los ancianos. Entonces, uno de los puntos muy importantes de esto es que dentro de lo que son en la familia de hormigas, ellas igual, o sea, no trabajan solas, sino trabajan en conjunto. Entonces, por eso también hemos considerado lo que es la parte de su morfología en cuestión a su forma, en cuestión a la parte de su mandíbula. Bueno, en cuestión a nuestro proyecto en sí, se puede visualizar más o menos la maquinaria que tiene la forma de una hormiga. De igual manera, la parte de dentro de lo que son las cuchillas, hemos considerado la parte morfológica de lo que son su mandíbula. Y bueno, para todo esto nosotros hemos realizado lo que son bocetajes, realizado lo que son análisis de materiales para ver, o sea, cuestiones o puntos muy específicos para que el producto en sí tenga una gran acogida y de igual manera tenga una larga vida útil. De igual manera hemos visto dentro de todo esto es que la máquina debe acoplarse a varios usuarios, ¿no? No únicamente para podría decir las personas adultas, sino más bien para los niños. Entonces, una de las características, podría decir, importantes de nuestro producto es que dentro de lo que es el asiento, este es regulable, dependiendo de la persona que lo voy a utilizar. De igual manera, la parte del manubrio se lo puede acoplar perfectamente a las manos de cualquier usuario. Un punto muy importante mencionar es que por las personas del campo, se podría decir, muchas de ellas no constan de energía eléctrica. Entonces, lo que menos quieren es utilizar esto. Entonces, un punto muy importante de nuestra máquina es que este utiliza la fuerza del pedaleo, el pedaleo de la persona en sí. Entonces, por esta razón nosotros hemos hecho que el asiento sea regulable, ¿no? Dependiendo de la persona, cómo se va a acoplar, a sentar, entre otras características. Y de igual manera, por el hecho de que usa lo que son bandas, hemos tenido en cuenta la parte de la seguridad. La seguridad es un punto muy importante, ya que ya sea personas adultas o hasta los pequeños podrían ingresar las manos a la parte de tal vez de las cuchillas, ya sea de las bandas, que en este caso nosotros hemos puesto una protección para poder evitar cualquier tipo de accidentes. Entonces, la máquina en sí cuenta con varias características importantes y de seguridad, que es un punto muy importante mencionar. Muy interesante la construcción del molino picador. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Jocelyn y Jonathan, les agradezco el tiempo brindado para esta entrevista. Espero sigan saliendo nuevos proyectos en un futuro. Gracias y que tengan todos una linda tarde. Un proyecto que sin duda es innovador, sobre todo cuando se trata de una mejora en la producción de alimentos para los animales de la granja. ¿Qué te parece, Mari, si nos damos un descanso y escuchamos un buen tema musical? Claro que sí, Brian. Hoy estaremos al son de las canciones del trío Colonial, con el tema Del Carchi al Macará, un tema que sin duda nos hace mover a todos. Es un orgullo. se une al corazón. Suena el grito de María, tamarindo, piedras blancas anunciando tus grandezas, oh valiente Macará. Anunciando tus grandezas, oh valiente Macará. ¡Excelente canción! Este grupo es uno de los más queridos por nuestros ecuatorianos. Del Carchi al Macará. Es un mosaico creado en el año de 1995 por el Trío Colonial, que reúne las canciones e íconos de ciudades principales de nuestro bello país, Ecuador. Después de haber bailado un poquito, damos paso a nuestro segundo segmento, Anécdotas Centralinas. Conoce las historias y experiencias más interesantes de la comunidad universitaria. Aquí, en Anécdotas Centralinas. Cuán orgulloso estoy de mi universidad. A lo largo del programa Huellas y Vínculos, han recorrido brillantes, inteligentes y buenos seres humanos que han cursado por la Universidad Central. Claro que sí, y a esta recopilación de egresados ilustres añadiremos a Manuel Agustín Aguirre. Escuchemos esta interesante biografía. Manuel Agustín Aguirre, nacido en Loja, Ecuador, el 12 de julio de 1903, hijo del capitán Agustín Aguirre y de la señora Antonia Ríos, huérfano de padre y madre desde la edad de 12 años. Manuel Agustín Aguirre escribió poesías y ensayos y desempeñó la docencia en el Colegio Bernardo Valdivieso en Loja. Fue uno de los fundadores del Partido Socialista Ecuatoriano, cuya Secretaría General desempeñó en distintas épocas. En Loja, además, organizó a la juventud y le señaló el camino del socialismo como el único posible para establecer el futuro de la Tercera República, en la que se regiría la democracia con derechos, justicia social y oportunidades económicas igualitarias. En su vida personal, Manuel Agustín Aguirre contrajo matrimonio en 1931 con Teresa Borrero Riofrío, que le acompañó solidariamente en sus luchas hasta su fallecimiento en 1978 a causa de un cáncer a los pulmones. Establecido en Quito, Manuel Agustín Aguirre se destacó en los círculos intelectuales por su talento y capacidad creativa, destacándose además por ser uno de los personajes más representativos del socialismo ecuatoriano, razón por la cual pudo conquistar la confianza del pueblo y la clase trabajadora que lo eligió diputado de la Asamblea Nacional de 1945, de la cual fue vicepresidente. En 1963, Manuel Agustín Aguirre junto a Telmo Hidalgo encabezan la formación del Partido Socialista Revolucionario del Ecuador, PSRE. Fue expulsado del país tras el golpe de Estado del 30 de marzo de 1946, permaneciendo en el exilio hasta su regreso el 31 de agosto, para encabezar el séptimo Congreso del Partido Socialista el 15 de noviembre del mismo año. En este congreso expondría su valoración sobre el triunfo y derrota de la Revolución de 1944. En 1969, con el apoyo de la Fuerza de Izquierda, es elegido rector de la Universidad Central del Ecuador, desde donde impulsa el proceso de segunda reforma universitaria, una de cuyas primeras medidas fue abolir los cupos y los exámenes de ingreso, instaurando el libre ingreso. La dictadura de José María Velasco Ibarra en 1970 le despojó del rectorado. Manuel Agustín Aguirre se negó a ir al exilio y estuvo encarcelado por 3 meses. En 1979 se opuso al plan de retorno y a la promulgación de la ley de partido que consideraba antidemocrática. Algunas de sus obras fueron Literatura Hispanoamericana, La Realidad Ecuatoriana, Revolución Burguesa o Revolución Proletaria para América Latina, Socialismo y Comunismo en el Ecuador, Imperialismo y Militarismo en América Latina. Manuel Agustín Aguirre murió a la edad de 89 años en Quito, Ecuador, el 15 de septiembre de 1992. Esto ha sido Personajes Ilustres de la Universidad Central del Ecuador, próxima entrega en nuestro siguiente programa. Sabes, Mari, creo que el que conoce muy bien a la universidad, ha estado en las aulas, ha aprendido las cátedras, es aquel que puede dirigir la universidad. Claro, como es el caso de Manuel Agustín Aguirre. Como él fue estudiante, él sabía lo que le hacía falta y necesitaba a la U, como defender la autonomía, aprobar el libre ingreso, entre otras cosas. Bueno, Mari, cuéntame, ¿alguna vez te atrasaste a la clase más importante de la U? No una vez, Brian. Muchas. Escuchemos la anécdota que nos trae Yasmín junto a su amiga Araceli. Ay, Araceli, cómo extraño la U. Sobre todo esas metidas de pata que siempre teníamos. ¿Alguna vez te ha pasado? Sí me ha pasado. Cuando yo estaba en cuarto curso tenía una profesora que era muy estricta. Con respecto al horario de ingreso, un día llegué un poco tarde, ya faltaban poquitos minutos para el inicio de clases y yo seguía ahí en planta baja. Del desespero yo cogí y me metí en el ascensor, me adelanté toda la fila. Y al bajar del ascensor yo tenía que subir un piso a pie, o sea, subir las gradas de un piso. Y yo iba corriendo, iba a toda máquina y en media subida me caí de las gradas, o sea, de la mitad de las gradas yo me caí. Y me caí dando vueltas. Y a lo que regreso a ver, el señor conserje y muchos chicos que estaban por ahí, cómo se reían, se morían de la risa de que yo me había caído. Pero, o sea, la risa incrementó cuando yo me puse de pie y seguí corriendo. Y yo ya podía ver el curso. Entonces vi a la profesora, o sea, reírse en la cara porque vio mi caída y cerrarme la puerta. ¡Qué divertido! Definitivamente, si no pasaste este tipo de historias, no disfrutaste de la nuestra querida Universidad Central. Huellas y vínculos. estrena el 13º episodio de esta esencia histórica de la Universidad Central del Ecuador. Por eso, les invitamos a recorrer una trayectoria gloriosa de transformaciones, acontecimientos, de protagonismo en luchas populares y fecundas realizaciones científicas, culturales, artísticas y políticas que se han proyectado a través de 400 años de historia de nuestra Universidad Central del Ecuador. La Universidad Central y la clausura de 1934. En elecciones celebradas el 14 y el 15 de diciembre de 1933, triunfó el doctor José María Velasco Ibarra, asumiendo la presidencia el 1 de septiembre de 1934. Desde esta primera presidencia demostró animadversión contra la Universidad Ecuatoriana y de manera particular contra su autonomía. En carta del 17 de octubre dirigida a los diputados, señala lo siguiente. Honorables señores diputados, de acuerdo con el artículo 57 de la Constitución Política de la República del Ecuador, ha pasado a vuestro estudio el proyecto de ley originario de la Cámara del Senado, que reforma la enseñanza superior expedida por la Junta de Gobierno Provisional el 6 de octubre de 1925. La ley expedida por la Junta de Gobierno reconoce la autonomía de las universidades de la República en su funcionamiento técnico y administrativo. Pero como las universidades de la República son sostenidas en gran parte por el presupuesto del Estado, la ley da al Ministerio de Educación Pública la facultad de integrar personalmente o por medio de un representante los consejos universitarios, la de decretar la clausura de las universidades que no funcionen de acuerdo con la ley o los estatutos, la de refrendar los nombramientos de profesores universitarios, la de adoptar los presupuestos de las universidades y de resolver en la última instancia las dudas y consultas relacionadas con las universidades. En esta virtud espero, honorables señores diputados, que no darán vuestra aprobación al proyecto de ley que reforma la enseñanza superior expedida por la Junta de Gobierno Provisional. Vuestra sabiduría y perspicacia, honorables diputados, no podrán ser por menos revelados la sinceridad de las palabras de este mensaje. Señor presidente y señores honorables diputados, aprobamos el pedido del gobierno en fecha de 17 de diciembre de 1934. Queda clausurada la Universidad Central del Ecuador mediante decreto número 35. Una vez conocida la noticia, esta fue la opinión popular. Ya ves, te lo dije, nunca hemos tenido autonomía universitaria. Lee esta noticia. Clausurada la Universidad Central del Ecuador, a razón que dicha institución puede convertirse en un club de proselitismo superficial y levantisco, puede traicionar las normas de austeridad científica y lanzar a la sociedad todos los años personas sin saber y sin conciencia, puede convertirse en constante amenaza contra el orden y la legalidad. ¡Ay, qué futuro incierto nos depara! Este futuro incierto duró casi un año. ¿Cuándo? ¿Lo ha pensado muy bien, señor? Sí. Reábrase la Universidad Central del Ecuador. En fecha 18 de febrero de 1935, mediante decreto número 21, ejecútese. Reábrase y reorganízase la Universidad Central con todas sus facultades y dependencias anteriores a la clausura, a excepción de la Facultad de Filosofía y Letras, que queda suprimida hasta proveer a su funcionamiento eficiente. En los años venideros, para ser exactos, en 1938, Alberto Enríquez Gallo, el gobernante de aquel entonces, pone en vigencia a través de un decreto una nueva ley de educación superior, donde se rectifica la autonomía de las universidades en cuanto a lo técnico, administrativo y económico. Esencia histórica de la Universidad Central del Ecuador. Llegó gracias a la participación de Hugo Navarrete como Velasco Ibarra, Carlos Naranjo como diputado, Luis Castellanos como Carlos, Miguel Angulo como José, Esteban Ponce como ministro. En la narración y libreto, Fernanda Rodríguez. Continuamos con más historias de la Universidad Central del Ecuador en nuestro siguiente programa. Ay, querido Brian, por todo lo que ha tenido que pasar nuestra alma mater. Pero esto solo demuestra que nuestra universidad siempre ha defendido la justicia y la igualdad. Eso es verdad. ¿Cuántas clausuras más ha sufrido nuestra universidad? Pero no queremos adelantarnos al radioteatro de nuestras siguientes emisiones, así que no se pierdan el próximo programa. Damos paso a la pauta publicitaria. Ya regresamos con más información, así que no se despeguen. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y vínculos. Y eso te falta que conozcas mucho más. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¡Mamita! ¡Alila chukanki, mamita! ¡Nyami kotirkat! ¡Nyukapa wawita! ¡Maima rerkangi! ¡Shamo y nyukata ulyangi wawita! ¡Mono! ¡Mana mamita tuglianata pudinguichu! ¡Chucha tragullames na kungi! ¡Chay ungu y katiska y mamikangi! ¡Wawita, nyukapa wawita! ¡Maipita kangi! ¡Mamita! Kampa makipi, nyukanchi alli kausaika kan. Kai ungoika, manara tukurinchu, kikimpa wasipi tzakiri. Mana achi karunapa lado picana charingicho. Shimita tapana mana sakina charingicho. Makita alli jawarina charingi. Kanyami bakuna kangi, chaimilla yunguipaka. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Estamos de vuelta con el programa Huellas y Vínculos. Damos paso a nuestro tercer segmento. Escuchemos a la comunidad. Escuchemos a la comunidad. Escuchemos a la comunidad. Un espacio en donde su experiencia se convierte en el principal elemento de nuestra participación universitaria. Las infografías se han convertido en un recurso muy utilizado para reforzar la información de blogs, páginas web y redes sociales. Las técnicas para crearlas han ido evolucionando con el paso del tiempo, tanto que ahora podemos encontrar de todo tipo. En esta ocasión, nuestra compañera Mayra nos trae una nota sobre el trabajo de vinculación que realizó la Facultad de Comunicación Social en la Amazonía ecuatoriana, conjuntamente con los estudiantes de primeros auxilios, recabando y procesando toda la información sobre salud en los pueblos amazónicos. Montserrat Fernández, docente de la Facultad de Comunicación Social, trabaja en el proyecto de vinculación educomunicacional que se ejecutó en la Amazonía y que ayudó a mejorar la salud de sus comunidades. La Facultad de Comunicación Social desarrolló el proyecto de elaboración de materiales educomunicacionales sobre la base de una experiencia anterior que trabajamos el semestre pasado, realizar productos educomunicacionales tipo infografía en capacitación sobre el COVID. Con esa experiencia previa, entonces, este semestre nosotros retomamos la elaboración de productos educomunicacionales, también tipo infografía, como apoyo en este curso que están realizando con la Confenia y con los agentes de salud comunitaria, para nosotros proveer los materiales didácticos para ese curso. Tiene también una segunda intención, que es el que estos materiales puedan ser utilizados por los agentes de salud en las comunidades, ya sea si es que son, si tienen consultorios o en las salas comunales o en cualquier momento en que ellos necesiten para enseñar sobre primeros auxilios. Este proyecto específico trabajó solamente los módulos iniciales 1 y 2, que tenía que ver con resucitación cardiopulmonar y todo lo referente a ello, y durante el siguiente semestre asumo que trabajaremos las otras unidades del mismo plan para el curso, ¿no? El curso creo que está hasta octubre. Nosotros trabajamos en ese semestre con estudiantes de varios niveles. Tuvimos sextos, séptimos, octavos, y también trabajamos con un estudiante de sociología. Nos colaboró un estudiante en diseño, en la parte de, más que el diseño de las infografías, porque eso hizo cada estudiante, sino más bien una revisión general, porque la idea es presentarlos como tipo cartilla también, tanto que sean utilizables de manera individual como de manera conjunta. Dentro de este proyecto se realizaron materiales educomunicacionales tipo infografía, en donde los estudiantes debían retomar información del curso de primeros auxilios y procesarla. Este curso está dirigido a fortalecer el perfil de los agentes de salud comunitaria de la Amazonía ecuatoriana. Los beneficiarios directos son 80 personas que están siendo inscritos en el curso o están siguiendo el curso de primeros auxilios y que también fueron beneficiarios en el otro proyecto sobre capacitación en COVID. En total se han realizado en este semestre 25 infografías dentro de esta cartilla, y quedan pendientes apenas una segunda revisión, porque dentro del proceso lo que nos propusimos es que los estudiantes retomen la información, la procesen, la diseñen. Después de eso se pasó un par evaluador de un doctor, una doctora, en este caso, que es la persona que vio la precisión, la exactitud con la que nosotros trabajamos el material, porque no es nuestra especialidad. Nos han devuelto con las correcciones, hemos corregido y estamos en el último proceso ya de elaboración de la cartilla para entregar a la comunidad. Igual que se hizo en el semestre pasado con la Confeniae, se entregó este documento total para que ellos puedan utilizarlo de la mejor manera o de la manera que ellos consideren apropiado. Yo creo que es una experiencia sumamente interesante para los estudiantes el poder conectar un proyecto real con una comunidad real, no solamente como casos hipotéticos que podemos nosotros trabajar dentro del aula, ¿no? Y también poner a prueba sus conocimientos, su capacidad de gestión documental, su capacidad de coordinación entre compañeros, su capacidad de negociación con las organizaciones también respecto a los contenidos y del trabajo con otros profesionales que no son del área. Así que yo considero que estos proyectos son importantes para los estudiantes, para su formación, y también creo que son importantes para nuestras comunidades porque devuelven a la comunidad aquello que nosotros estamos trabajando permanentemente en la Facultad de Comunicación Social. Informó para Huellas y Vínculos, Mayra Cayo. Una de las ventajas de las infografías es que pueden hablar de cualquier tema sin dejar de ser entretenidas. Muchas gracias, compañera, por esta información. Las leyendas de un lugar nos muestran y transmiten los hechos naturales y sobrenaturales de generación en generación. En la provincia de Cotopaxi, en el pueblito de Huaytacama, los miembros de una comunidad nos traen la leyenda de El Duende. Esta leyenda es producto del proyecto de vinculación Rescate de Mitos y Leyendas en la provincia de Cotopaxi. Este proyecto estuvo a cargo del docente Walter Jimbo. El día de hoy, en tu programa Huellas y Vínculos, les hemos traído la historia de El Duende. Este personaje solía tener una característica muy especial, y es que a todos esos niños, jóvenes y mujeres que se portaban mal, esta criatura se les manifestaba. A modo de juego, solía esconderse entre los matorrales de los terrenos y cultivos que tenían las personas de Huaytacama. Un día, un grupo de amigos que se habían pasado de copas por su alto estado de ebriedad empezaron a recorrer las calles de Huaytacama hasta que llegaron a una totora, que no es más que un pantano en donde se realizan algunos tipos de cultivo. Al estar en el lugar, uno de ellos fue empujado hacia el pantano. Al momento que regresó a ver, se percató de que no se trataba de ninguno de sus amigos, sino de una criatura pequeña con un sombrero enorme. El sujeto empezaba a caer en desesperación y justo en el momento que parecía perder las esperanzas, observó a su hermano fallecido, quien le dio la mano y le ayudó a salir del aprieto. El joven estaba muerto de miedo, pero en sí todo era una ilusión, ya que se trataba de una criatura mágica. Aquel joven estaba tan asustado que se le pasó la borrachera. Sin embargo, esta criatura mística volvió a esconderse entre los matorrales mientras soltaba grandes carcajadas hasta desaparecer de la vista del muchacho. Desde entonces, esta leyenda ha sido transmitida entre varios de los pobladores del sector de Guaitacama. La leyenda de El Duende nos habla de las características de un personaje un poco especial y misterioso. Se trata de un personaje ficticio, un poco malvado, una criatura mitológica que se hizo presente en el lugar de Guaitacama. Los estudiantes de la carrera de Turismo Histórico-Cultural tienen una vinculación muy interesante. Los estudiantes tenían que realizar fichas de los estados de los libros del Archivo Histórico de la Universidad Central. Brian nos trae la nota. Los estudiantes de la carrera de Turismo Histórico-Cultural tienen una gran vinculación, con gran importancia histórica. Se trata de la conservación de documentos históricos para la Universidad Central. Todos los estudiantes tenían que elaborar fichas con la información de los libros y documentos, tenían que tener los temas a tratar, las secciones que tienen y, por supuesto, el estado en el que se encuentran los libros y documentos. Vanessa nos cuenta más sobre su experiencia en esta vinculación. El primero fue en el Archivo Histórico de la Universidad Central, y ahí trabajaba con los libros que estaban en esta área, que eran libros históricos, y tenía que realizar fichas técnicas en cuanto al contenido que tenían estos libros y también a su estado de conservación. Así que me asignaron dos libros. Estos libros tenía que foliarlos primero y ya después traspasar esa información a las fichas. Me tocó libros de exámenes, así que tenía que ver el año en el que se realizó el examen, tenía que separarlos por materias, tenía que separar también por clase a veces, y también tenía que poner la calificación. Y si es que encontraba algunos personajes relevantes, importantes para la historia, pues tenía que ponerlos aparte y también poner un poco de la biografía de estos personajes, y sí logré encontrar. Encontré dos. Uno, Gabriel García Moreno, y otro fue Francisco Javier Salazar. Fueron los dos personajes importantes que yo encontré. Reportó para Huellas y Vínculos, Brian House. Me imagino que la universidad debe tener libros históricos para el país. Me alegra que se esté realizando estos proyectos para conservar estos tesoros de nuestra querida Universidad Central. Mari, es hora de afinar nuestros oídos y escuchar una nueva propuesta musical. Por supuesto, Brian. El tema que escucharemos se llama Niégalo Todo. Thank you. Cantante Javier García es un nuevo ícono de la música ecuatoriana, reconocido por su brillante manejo del requinto. Su música hace que se recuerde una gran parte de la historia de nuestro querido Ecuador. A pesar de ser nuevo en la música nacional, sus ancestros son su inspiración. Estamos a punto de finalizar, mi querido Brian. Llegamos a nuestro último segmento, Embajadores Centralinos. Conoce las experiencias de los jóvenes centralinos y la importancia de la comunidad en sus proyectos, aquí, en Embajadores Centralinos. El proyecto de vinculación Movimiento Indígena de Cotopaxi estuvo a cargo del docente Jimmy Herrera, quien debido a la época de pandemia tuvo que dar un giro inesperado, ya que no se pudo concretar una salida de campo. Por este motivo se fueron creados productos de transcripción sobre el programa de modelos para desarmar. Edison Fuelantala, estudiante de séptimo semestre, nos hablará más del tema. El día de hoy nos encontramos con un estudiante de la Facultad de Comunicación Social, quien nos hablará acerca del proyecto que tuvo que dar un giro debido a la pandemia. Él nos dará más detalles acerca de este proyecto. Te escuchamos. Soy Edison Fuelantala. Me matriculé para la vinculación del Movimiento Indígena de Cotopaxi, pero por motivos de la pandemia no se pudo realizar ese proyecto. Así que se realizó el proyecto comunitario Modelos para Desarmar, un programa que se difunde en Radio Faxo y en la página oficial de Radio Faxo en Facebook. Este programa está a cargo de los docentes Cristian Arteaga y Jimmy Herrera, además de una estudiante de la Facultad de Comunicación Social, Natalie Orellana. Este programa aborda temáticas sociales, en donde nuestro trabajo fue encontrar ejemplos de estas temáticas en nuestra cotidianidad como jóvenes. El programa que más me llamó la atención fue el que se realizó con respecto a los héroes y villanos, ya que en este programa se buscó relacionar lo cotidianamente urbano con la idea de héroe y villano de la sociedad. Es decir, se buscó el contexto en el que una persona interpreta el modelo de la ciudad en la que habita, como por ejemplo los lugares y la memoria que marcan a cada una de esas personas, y cambian su forma de ver la realidad en la que los envuelve. Además, los medios masivos pueden dar una idea de estereotipos del comportamiento de una persona en una metrópoli, los símbolos y la imagen que estos conceptos representan para las demás personas que se encuentran en ese entorno. Para entender ese tema se invitó a Fernando Zamora Águila, y el personaje que yo lo realicé como un ejemplo, aquí en Ecuador, fue el de Calimán. Eso me permitió conocer un poco más sobre la historia del Ecuador y también cómo se consideraba a un héroe ecuatoriano, porque no son reconocidos mundialmente, y Ecuador no se destaca tampoco por tener héroes y villanos que se hayan hecho de una fama importante en el mundo. Reportó para Huellas y Vínculos, Katherine Benavides. Sin duda, Brian, un proyecto que tuvo que dar vuelta y buscar soluciones para poder ejecutarse, ya que debido a la época de pandemia, esta no ha permitido que los alumnos de la Facultad de Comunicación Social realizaran inmersión y puedan interrelacionarse con los miembros del movimiento indígena de Cotopaxi y de esta manera puedan dar a conocer la abundancia cognitiva del lugar. Amigos y amigas, Huellas y Vínculos ha llegado a su fin. Gracias por acompañarnos durante esta programación. Esperamos que lo hayan disfrutado y les esperamos el próximo martes con un nuevo programa. ¡Chao, chao! ¡Claro que sí, Mari! El tiempo se nos ha ido volando. ¡Hasta la próxima! Huellas y Vínculos llega a ustedes gracias a la participación de Mayra Cayo, Sharon Garcés, Yasmín Páez, Katherine Benavides, Paula Delgado, Brian House, en guión Maverick Herrera, en libreto Jessica Itaques y Jocelyn Bonilla. En la conducción estuvimos Brian House y María Rodríguez, bajo la dirección de Yesenia Rodríguez. Les esperamos el próximo martes a la misma hora y por la misma emisora. ¡No falten! Huellas y Vínculos. Huellas y Vínculos. Un programa que une a la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y Vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y Vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.